Estar de frente ante la adversidad y darse cuenta de la realidad, que la vida está deteriorada. Que se ha perdido el valor del cielo. El amor es un témpano de hielo que está durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar. Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero. Falta amor, más amor. Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero. Falta amor, más amor. Julia perdió la batalla contra un monstruo llamado cáncer. Su esposo no lo asimila, difícil salir del trance. El que sabe, sabe cuán grande es el dolor y la pena. Gilberto quedó solo con dos nenes y una nena. Guerrero de nacimiento, ya ha vencido adversidades, aunque esta tormenta ha sido de las más duras tempestades. Con corazón de gigante, no lo pienso ni un instante. Mis hijos me necesitan, solo los echo pa'lante. Trabajó más de lo que podía para darle privilegios. Nunca le faltó nada, los tenían en un buen colegio. Gracias al sacrificio, los tres son profesionales. Se casaron, se distanciaron por cosas personales. Hoy no lo visita Julieta, no va Marcos, no va Jaime. Su papá lo deterioró, un monstruo llamado Alzheimer. Lo que le queda de memoria se cuestiona ese rechazo y muere solo en un asilo sin nadie darle un abrazo. Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero. Falta amor, más amor. Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero. Falta amor, más amor. Ya son 12 inviernos de casado que llevan Juan y Marta, 12 años de infierno y no sé cómo ella aguanta. Él le ha dado de todo materialmente hablando. En su corazón hay un vacío que nada la está llenando. Louis Vuitton, Carolina Herrera, Tos y Chanel, marcas que no sanarán el corazón de una mujer. Pues acompañadas de tantos regalos que Juan le ofrece, vienen puños, bofetadas y palabras soeces. Con gran disimulo ha soportado esta tortura. Ha sido muy duro tolerar esta amargura. El amor que ya le tienes tanto que no se cansa de verlo algún día cambiar, no pierde las esperanzas. Él estaba de viaje y dice que mañana llega. Ella espera lindas caricias y no una cartera, pero como de costumbre se dio un frío regreso. Y Marta quedó esperando con ansias un dulce beso. Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero. Falta amor, más amor. Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero. Falta amor, más amor. Si yo conociera todos los idiomas y los lenguajes, pero si me falta amor, entonces de nada me vale. Si yo conociera todos los misterios y la ciencia, tuviese fe, pero sin amor no hago diferencia. Si yo fuera millonario y repartiera mis riquezas y no tengo amor, entonces eso no tendría grandeza. ¿De qué vale que yo diga que soy sal, que soy luz, si en mis acciones no imito al caballero de la cruz? Aquel que se entregó por ti, por mí, aún siendo invencible, revolucionó este planeta con amor incomprensible. Porque el amor es sufrido, no busca lo suyo, no hace lo indebido, tampoco tiene orgullo. Todo lo sufre, todo lo soporta y lo espera. Yo sé que a veces es difícil, pero busca la manera. No te canses de hacer el bien y esta palabra infunde, para que no falte el amor, sino que siempre sobreabunde. Estar de frente ante la adversidad y darse cuenta de la realidad, que la vida está deteriorada. Que se ha perdido el valor del cielo. El amor es un témpano de hielo que está durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar. Falta amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Que nunca falte el amor. Los legendarios. El soprano. Manny Montes, Baez, amor real.